en El Salvador. Pese a la notoriedad de los problemas de abastecimiento y calidad del agua, la derecha salvadoreña evade la discusión de la Ley General de Aguas. Nuestro corresponsal Alfredo Carías nos informa. En una inusual actividad a eso de las 5 de la mañana, cientos de mujeres, jóvenes, niñas, niños, pastores, religiosas, activistas ambientales, se concentraron en una de las principales plazas de la capital salvadoreña para exigir una ley a favor del agua. Acción que es promovida por el Foro Nacional del Agua, comenta su representante Karen Ramírez. Bueno, en esta mañana nos hemos hecho cita en El Salvador del Mundo, diferentes organizaciones del Foro del Agua, diferentes redes y comunidades principalmente que enfrentan esta problemática, las cuales se sienten ahora, bueno, nos sentimos contentos de que por primera vez hay una muestra de acercamiento político entre los diputados de la comisión para poder abordar seriamente este tema de la Ley General del Agua. Esperamos que esta jornada intensa de discusión esté basada en realmente querer resolver la problemática que hay y esto nos llevaría a tener un dictamen favorable. Sin embargo, la esperanza de un dictamen favorable nunca llegó ante la falta de voluntad política de los partidos de la derecha salvadoreña, que se rehusaron a discutir con seriedad el proyecto de ley de agua al interior de la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, denunció la parlamentaria Lourdes Palacios por la fracción legislativa del FMLN. Quisiéramos como grupo parlamentario que la ley se aprobara inmediatamente. Cada día que pasa, el país pierde, la gente pierde, sobre todo aquellos sectores más excluidos económicamente, pierden al no tener la ley del agua. Porque no hay nadie. Al no haber ley, pues entonces no hay también responsabilidad de quién gestiona el agua en este país. Entonces, cada día que se retrasa es una pérdida y un daño para toda la población salvadoreña. Por lo tanto, esta ley, nosotros quisiéramos que se aprobara inmediatamente, pero aquí han sido los partidos de derecha, el resto de partidos que o muestran una posición ambivalente o dicen totalmente no a este proyecto de Ley General del Agua. Esta falta de voluntad política de los partidos de la derecha afecta a las poblaciones vulnerables, que carecen del vital líquido, como ha sido en el pasado la experiencia de la comunidad Caoba del Puerto La Libertad. Nos cuenta la habitante Ana del Carmen, viuda de Meléndez. Cuando llegamos a la comunidad nosotros no teníamos agua, pasamos un año y medio, no teníamos agua, nos llegaba una pipa a dejar los agua. De ahí y comprábamos. O sea, íbamos a un pocito ahí en la comunidad que nace agua y lo manteníamos limpio y ahí íbamos a lavar, en vez de bañarlos y al río, que los queda 15 minutos en bus y media hora a pie. Esta falta de voluntad política de los partidos políticos de la derecha salvadoreña fue criticada fuertemente por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a cargo de su representante, Yanira Cortés. Con la posición de exigir en este momento que se vea protegido el derecho al agua en una ley que especial que diga esta ley, o mejor dicho, establezca el proceso de protección de la misma. Vemos escasez, vemos contaminación y por lo tanto quedarnos con manos cruzadas significa ir más cerca al suicidio colectivo. A pesar que El Salvador es uno de los principales países de Centroamérica con graves problemas de abastecimiento y calidad de agua, parecen importarles a los diputados y diputadas de los partidos de la derecha salvadoreña, que desde hace mucho tiempo mantienen un boicot contra el proyecto de ley de agua que podría darle una esperanza al país de cambiar las condiciones del recurso hídrico, que son alarmantes y no queda mucho tiempo para que se vuelva irreversible dicha situación. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.